Mujer, tus ojos me fascinan, me hacen soñar, me atraen y me tienen cautivo en los profundos lagos de tu mirar. Yo soy cual prisionero, penado eternamente, y mi alma no consiente pedirte libertad, y mi alma no consiente pedirte libertad. Tus ojos son dos lagos tranquilos y profundos, yo vivo eternamente bogando en los cristales de esos tus ojos grandes, tranquilos y serenos, que me tienen enfermo, taciturno y domado, que me tienen enfermo, taciturno y domado. En el espejo de tus lindos ojos, mujer linda y divina, me miro eternamente, y es tan grande mi amor que experimento un sublime dolor cuando te enojas, un sublime dolor cuando te enojas. Tus ojos son dos lagos tranquilos y profundos, yo vivo eternamente bogando en los cristales de esos tus ojos grandes, divinos y serenos, que me tienen enfermo, taciturno y domado, que me tienen enfermo, taciturno y domado.